gente bailando. Toda la gente bailando. Dime lo que prefieres, que Junior vi a ti te llene de placeres. Soy al nenes y nenas bailando apretado, grandes y chicos bailando.